En apoyo a la declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea, que denuncia la resolución de sanción salvajista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que estrangula en lo integral la soberanía, el derecho a la existencia y el desarrollo de los coreanos, los titulares de las direcciones en Nishitokyo y del departamento de Osaka, y de la filial Doshun de la prefectura Aichi de la Asociación General de Coreanos en Japón, publicaron la charla y enfatizaron que si Estados Unidos y otras fuerzas hostiles se portan imprudentes sin valorar correctamente la última fase de la construcción de la Fuerza Armada Nuclear Autodefensiva de Norcorea, no eludirán la sentencia de la historia.